Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que se sabe qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos y todas las que nos están escuchando. Vamos a acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Tenemos mucha nota, mucha información. Así que te digo que te quedes ahí porque la vas a pasar bien. Aparte vas a escuchar buena música. Y vamos a tratar de contarte algunas cosas que están ocurriendo. Algunas que seguramente no tienen el valor en agenda periodística que deberían tener, porque sabemos en qué está nuestra agenda periodística, ¿no? Está en aquellos temas que no te hagan acordar los problemas esenciales. Y nosotros te vamos a mostrar los otros temas, pero vamos a hacer mucho hincapié en las cosas esenciales, ¿no?, que se están viviendo y que estamos atravesando. Bueno, quiero agradecer a Franco López Cocho, que me acompaña en la operación técnica desde hace un tiempito, y a Camilo Ruiz, que también está acá acompañándome en lo que es producción. Bueno, hoy, aunque no lo crean, es día de primavera, 21 de septiembre, ¿no? El día del estudiante, comienzo de la primavera. Está un día muy feo. Yo venía pensando, ¿no?, porque hoy no se ve tantas movidas de chicos. Supongo que ha habido algunas. Yo tampoco es que uno estuvo recorriendo muchos lugares, pero en general uno veía en la televisión que se mostraban los picnics de los chicos. Hoy parece que mucho no hay. Hay algo, hay chicos que se movilizan, que van acá a Palermo. Y recordaba que, bueno, cuando yo era muy joven, allá lejos, hace muchos años, era el día de la primavera, sí o sí, había que irse de picnic, sí o sí, estaba estipulado. Hoy eso, y hace ya muchos años, y por ahí hasta por suerte, ¿no?, porque hasta teníamos la presión esa, que teníamos que hacer el picnic. Yo, la verdad, sinceramente, la pasaba muy bien. En general iba a los picnics no con mis compañeros de colegio, sino con mis amigos del barrio, una banda que teníamos, que éramos 7 amigos. Algunos todavía estamos en algún contacto lejano, muchos no están, hoy a esos los quiero saludar, a los que están, por supuesto, y a los que no están, recordarlos los buenos momentos que pasábamos. Y siempre pasaba lo mismo, siempre el día de la primavera lloviznaba, estaba feo, siempre lo mismo. Uno tenía que cambiar el look, ¿no?, porque salía y tenía que ver que en el medio del picnic se iban a largar fuertes lluvias, bueno, pero la pasábamos muy lindo. Espero que los chicos ahora les estén pasando lindo, así sea movilizados en Palermo. Yo solía ir al famoso Parque de la Ancianidad, allá en La Plata. Creo que todavía hoy se hacen picnics, era un lugar donde se hacían picnics muy, muy lindos, y era raro, hoy pienso era raro, porque nos hacíamos más de 60 kilómetros para ir de picnic cuando teníamos Palermo a 20 minutos yendo ahí de mi barrio. Pero bueno, así que bueno, que se festeje el día de la primavera. Una cosita a los comerciantes, yo cuando vengo para el programa vengo de un lugar acá muy cerca, que es lo que sería mi estudio, mi oficina, donde preparo algunas cosas, donde trabajo desde hace muchos años. Tengo que agradecer a mi hermana que me presta ese lugar. Y estoy rodeado de la gente que vende flores, ¿no? Y cuando yo veo a la gente que vende flores, digo, los argentinos, yo creo que todos ponemos el granito de arena para que estemos mal. Yo creo que todos, ¿no? Yo no tengo nada contra los que venden flores. Es más, hay un amigo de un amigo mío que tiene ahí una florería. Hablo en la calle Acuña de Figueroa, con el cual charlamos a veces. Conozco a los dueños de los puestos que están ahí. En general hay un dueño de varios, ustedes ven varios negocios, pero hay un dueño que tiene varios negocios. Hoy están a tope con flores, pero los precios, ¿por qué esto de querer salvarse? Una vez vamos a tener que aprender, ¿no? Más allá, porque esto no es un salvoconducto para los grupos monopolizados o oligopolizados, no es un salvoconducto para los grandes grupos económicos, para las grandes empresas, pero todos aportamos de alguna manera al malestar general, ¿no? Yo veía el único kiosco que tenía de flores, ¿no? O local, que tenía un cartel, decía desde 500 mangos. El único cartel que había decía flores de 500 mangos. Te dan una flor por 500 mangos. Un ramo de flores está entre 2.000 y 3.000 mangos y te puede salir hasta 4.000 y 5.000 mangos. ¿Puede salir tanto un ramo de flores? No sé, ¿puede salir tanto? Me lo pregunto porque no tenemos salvación así. Es decir, si por un lado tenemos los grupos económicos que se entretienen con nosotros porque son los protegidos del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, no los grandes grupos económicos que venden al precio que quieren y tienen infinidad de ganancias, pero si así también son las pequeñas empresas, tenemos un problema. Y esto lo quiero agregar al tema de las figuritas, ¿no? Que hay también otro tema. Bueno, este año ha sido la fiebre de las figuritas. Nunca se extendió tanto las edades de gente que compre figuritas, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los diarios hoy es nota eso, ¿no? Un hombre de más de 60 años coleccionando, y no es tan antinatural, ya es medio natural. Ya de chicos de entre 20 y 30 años, olvídense, hay cantidad de chicos acá, ninguno de los dos que tengo acá están coleccionando este año, pero pero creo que en general la edad de ellos, hablo de Camilo, de Cocho, ¿no? Hoy están juntando figuritas, aparte de cantidad de memes de que negocian con la mujer y la mujer, para poder salir con las amigas, le regala cuatro paquetitos. Bueno, se ha extendido y aparte se ha generado una necesidad a partir de los medios de comunicación y a partir de que en un momento se empezaron a vender por todos lados las figuritas y se quedaron sin figuritas los kiosqueros. La UCRA, que es la Unión de Kiosqueros, se movilizó a Panini, no logró nada. Ayer fueron a la Casa de Gobierno, estuvieron con Tombolini, con la gente de Panini, y dijeron que podían llegar a solucionar este problema. Ahora, ¿a dónde voy? Porque todo esto, vos que me estás escuchando del otro lado, me debes estar diciendo, bueno, es lo que hablan todos los medios. Así que sí, tenés razón. Pero yo quiero poner otra cosa. Los kiosqueros que consiguen las figuritas. Yo quiero poner ahí, los kiosqueros que consiguen las figuritas. Las venden a 3-4 veces lo que vale. Entonces, también, ahí está el problema. Bueno, se quejan contra Panini. Bien, porque Panini le vendió a Jumbo, ahí salen figuritas con Coca-Cola. Pero yo le doy ejemplo, acá en Almagro. Yo estoy en este tema porque tengo nietos y cuando sea normal y las pague a precio normal, voy a comprar, porque no voy a pagar 10 pesos, 10 veces lo que vale un paquete, nada. Y aparte le haría muy mal al que se las regalo, ¿no? Enseñarle a que uno para conseguirle algo tiene que pagar 10 veces lo que vale. Entonces hablo de los kiosqueros, el que las consigue. Les voy a dar tres ejemplos de tres kiosqueros diferentes, dos de acá de la Avenida Corrientes. Te venden un paquete de figurita con una botella cola de 500, 400 pesos. Es decir, yo hago los números y no me cierra, porque el paquete de figurita vale 150 y la botella cola de 500 está más o menos en eso. Daría más o menos 300. Es decir, o te están cobrando el doble la cola, ¿no? 150 mangos vale la botellita, más o menos, la chiquita. O te están cobrando el doble el paquete de figuritas. Hay otro que hace exactamente lo mismo. Corrientes, entre Medrano, yendo hacia Bulnes, hacia Salguero. Allí pasó otro kiosco en mi barrio. Tenemos figuritas, dice. Bueno, comprar 5 paquetes de figuritas y un paquete de conitos, Jorgito, otra man, 1.950 pesos. Es decir, las figuritas, son los 5 paquetes, serían 750 pesos. Esos conitos, Jorgito, 1.250 pesos. Me suena o que están cobrando el doble la figurita o que están cobrando el doble los conitos. Me parece que no aumentó tanto, está caro todo, ¿no? Ahora, ¿podemos los argentinos? Porque también yo soy de aquellos que en este programa hacemos notas, sacamos, que estamos en contra del ajuste y nombramos siempre a los principales responsables, que es el gobierno nacional, que ajusta los salarios a partir de la inflación. Son los gobiernos locales, por ejemplo, el gobierno de Larreta, que te metió el impuesto a las tarjetas y que también ajustó en el ABL y ajusta en las patentes, aunque ya prácticamente ahora tuvieron que hacer que la gente no pague intereses para que paguen las patentes, porque nadie está pagando las patentes en la ciudad de Buenos Aires, porque son muy caras y es lo último que hace uno que no tiene para comer, pagar la patente. Pero bueno, ajustan, es decir, son los principales ajustadores. Después están los grupos oligopólicos y monopólicos que se llenan de guita con la inflación, ganan a cuatro manos porque pagan menos salario, pagan menos de todo y ganan mucho más plata. Pero después está esta conducta de nosotros, ¿no? De los mortales, de los que vivimos en los barrios. ¿Se va a salvar un kiosquero porque gane con la figurita 500 pesos más? ¿Se va a salvar? No sé, pensémoslo. Insisto, tampoco quiero, deben ser todos los kiosqueros. Yo veo que, por lo menos veo algunos. Hay otros que directamente dice no tengo, y hay otros también, contados con los dedos, que las venden cuando las tienen al precio que sale. ¿Pero piensan que se salvan con esto? es piensan los floreros que se salvan hoy vendiendo las flores a 3 lucas un ramo, piensan que se salvan. Esta es la Argentina, es decir, me salvo yo solo, el resto que se ahogue. Esta es la Argentina, esta es la Argentina que soñábamos nosotros en los 70, que queríamos mejor distribución de la riqueza. Es esto, es un kiosquero encajándote algo al doble de lo que vale. Y que no me vengan con que se lo vendió más caro el distribuidor, no le compren si se lo vende más caro el distribuidor. ¿Alguna vez vamos a empezar a pensar en una sociedad solidaria en serio? No solidaria, porque los argentinos somos muy solidarios. Hay inundaciones, vamos y ponemos 20 pesos en una alcancía o donamos 2 frazadas. ¡Qué solidarios que somos! No, la solidaridad es esto, es todos los días. Todos los días. Miren de qué pelotudes estoy hablando, ¿no? De cosas aparte que no son tan necesarias. Vos me podés decir, y bueno, el que quiere figurita o el que quiere flores, que la pague 10 veces. Y bueno, puede ser. Es atendible eso. Es atendible. Es peor que estés pagando el 3 veces el azúcar que es necesaria, o 4 veces los fideos, o 5 veces la carne. Seguramente es peor. Pero, no sé, me parece que no tenemos mucho destino, ¿eh? Ni acá. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, me parece que mucho destino, así como sociedad, no tenemos. Vamos a seguir peleando. Acá tienen el micrófono todos los que pelean, ustedes los van a escuchar siempre. Pero me parece que tendríamos que aportar a una convivencia más solidaria y a darnos cuenta que nadie se salva solo. Como decía algún viejo poeta, no hay salvación si no es con todos, ¿eh? No hay salvación si no es con todos. Bueno, fíjense de qué pelotudez hoy abrí este programa, porque realmente es una pelotudez. Pero me parece que de muchas pelotudeces se llega a conclusiones importantes, ¿eh? Bueno, un par de cositas también antes de ir a hacer un recorrido de qué pasa en la ciudad. Hay mucha lucha, muchos temas candentes. Yo no me quiero olvidar que el 18 de septiembre se conmemoraba 16 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Recuerdan? Desapareció allá por el año 2006. No me quiero olvidar de él, porque no me quiero olvidar tampoco, no los voy a nombrar, pero hay un libro que salió el año pasado que decía que en democracia, de este tipo de causas, ¿no?, en donde está la institución que desaparecen, como Jorge Julio López, como Facundo Astudillo Castro, como Iván Torres, como Luciano Arruga, siempre donde está metida la policía, todo eso, hay 218 casos en democracia, y hubo muchos casos durante la pandemia, ¿no? También hubo ahorcados en comisarías, bueno, todo eso es donde tiene que ver las instituciones. Así que no me quería olvidar de lo de Jorge Julio López, y agregar entre todo esto también que me gustaría que en algún momento se aclare la desaparición del policía de la ciudad. Una desaparición que es la que más está instalada en los medios, porque inclusive el propio Alberto Fernández recibió a la familia, se ocupó del caso. Este policía hace ya un poco más de 3 años que desapareció. Es armenio, y no tengo el nombre por acá. Bueno, me había olvidado de... Arshak Karbanyan. Quiero saber qué pasó, que alguna vez se sepa qué pasó con ese policía. Se vio con otro policía ese mismo día, después fue a comprar una pala a Easy. Desde ese día no se sabe absolutamente nada. tiene prensa, por suerte, está en todos los medios, lo puede uno buscar, se instaló en todos los medios cuando ocurrió esto, pero lo agrego porque por ahí uno es tan acostumbrado a nombrar otro, se olvida de este policía también. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema. Ah, quiero agregar otra cosita, perdón. Otra cosita, porque si no después me olvido. Dos cositas. Una, que estamos todavía con el concurso, el libro Argentina 2050 de Sartelli. Ya tenemos alguna gente anotada. Podéis llamar al 486-40489, al WhatsApp al 3126-0887. Es así. Bueno, escribo muy mal acá, no sé, tengo mal. Ah, 30, ahí está más grande. Gracias, muchacho. 3126-0887, los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. Nos escribí y decís, quiero el libro, y después nosotros lo sorteamos. Los locos de Buenos Aires en Twitter y los locos de Buenos Aires en Facebook. Ahí está el libro. Y lo otro, para no olvidarme, el 25 de septiembre, hoy es 21, el domingo sería 25, ¿está bien? Bueno, qué mal que ando hoy. El domingo 25 de septiembre se va a colocar una baldosa en acá, donde está el Parque de la Estación. Ahí va a haber una jornada también, un festival. Es una baldosa en homenaje al fotógrafo, a Julio César Fumarola, asesinado el 6 de febrero del 74. Y es bueno recordar esto porque se acuerdan que yo trato, pues, sobre todo porque esta radio la escuchan jóvenes, la desaparición forzada del Estado, los asesinatos, no empezó en 1976. Ahí digamos que se acrecentó, pero entre el 73 y el 75 hubo más de 1.500 asesinatos, entre ellos los de el que recién nombraba, Fumarola. Hubo más de 1.500 asesinatos propiciados por las 3A, y que sigue viva, ya muy viejita, la responsable de esos asesinatos, que fue Isabel Martínez de Perón, o Estela Martínez de Perón, como más te guste, y que las 3A fueron creadas con el peronismo para asesinar zurdos, de adentro y de afuera del peronismo. Bueno, va a estar la baldosa, así que dense una vueltita por la tarde. Esto es Anchorena y Perón. Bueno, vamos a los viejitos piolas, que deben estar juntando figuritas hoy. Yo no me da, pero qué sé yo, a veces pienso y digo, bueno, yo estoy esperando la figurita todavía. Este es un reclamo acá que me tienen que regalar del Instituto de la Música, que tienen las figuritas de todos los rockeros, estoy esperando esto. No está más Diego Boris en el instituto, pero bueno, las nuevas autoridades del Instituto de la Música, a ver si se ponen las pilas y me mandan el álbum con la figurita de los rockeros, bueno, pero si no, las voy a tener que conseguir por otro lado. Bueno, en el mercado negro la voy a tener que conseguir. Bueno, vamos con los viejitos piolas. Néstor Fabián. A ver, los de mi edad se acuerdan todos de Néstor Fabián. Hoy tiene 83 años, era el marido de Violeta Rivas, un cantante de tango de puta madre, que hoy están haciendo grandes valores de tango en el teatro, y canta Néstor, y nosotros lo vamos a escuchar. Néstor Fabián, 83 años, Desencuentro. Y no sabes qué trole que tomar para seguir en ese desencuentro con la fe. Querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te dijo, ¿qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal,

ve que en algunas cosas hay resultados, porque recién decía algo Karina, que en el Garrahan ganan más los residentes que en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso significa que evidentemente han logrado por ahí por las luchas, ustedes los han escuchado acá los trabajadores del Garrahan. Pero bueno, el problema este es un problema transversal que abarca todos los gremios, y que realmente en la Ciudad de Buenos Aires es un desastre los salarios que se están cobrando. Realmente es un desastre. Y realmente me llama la atención que no haya más movilizaciones y con más gente en los trabajadores del Estado de la ciudad. Hablo no solo el desastre de lo que se está cobrando en la ciudad, en lo que recién decía Karina, en este caso los médicos residentes, sino el desastre de lo que cobran todos los empleados de la ciudad, un desastre. No han tenido aumentos de más. Ahora, con algo que agregaron, no van a superar en diciembre el 68%, lo cual todos sabemos que es que no cubre la inflación, que la inflación va a ser del 95%. Me parece que el gobierno de la ciudad se tiene que poner las pilas, porque esta cantinela de echarle toda la culpa al gobierno nacional, que sabemos que tiene mucha culpa en muchas cosas, sabemos y estamos de acuerdo en que le ha sacado fondos a la ciudad, sabemos en que maltrata a la ciudad, sabemos en que no hace ninguna inversión en lo que tenga que ver con la ciudad, cuando tienen que hacer, qué sé yo, dar hacer un jardín de infantes, lo que menos piensan es en la ciudad, dicen es la ciudad más rica, arréglense ustedes, lo hacen en otro, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, le transfieren fondos a la provincia de Buenos Aires porque son amigos, le transfieren fondos a la provincia de Santa Cruz, que es la provincia más rica por lo que tiene, porque son amigos, pero sabemos todo eso. Pero no es excusa para que el gobierno de la ciudad, que ha aumentado los impuestos, que ha puesto un impuesto a las tarjetas, y que tiene el dinero, que no esté abriendo las paritarias. Y este jueguito de que todo aquello que la oposición sea en la ciudad de nivel nacional le genera rédito al gobierno de la ciudad, este jueguito que hace con educación, que hace con salud, no sé si me entienden bien, este es un jueguito, es decir, yo ataco a los gremios, son gremios burocráticos, desprestigiados, me van al paro y yo salgo fortalecido porque dicen, mirá quién me ataca, la gente que va a la Embajada de Estados Unidos, como fue Baradelli y Yasky, la gente de Cetera, Gute, mirá quién me ataca. Y es un juego peligroso, un juego muy peligroso. Vamos a escuchar un tema, porque hoy hablamos mucho, y después les cuento algunas cositas que está pasando con la educación, porque mañana va a haber paro. En la ciudad de Buenos Aires va a haber paro de UTE y de ADEMI, llamaron a un paro y les cuento un poco las internas y qué pasa ahí. Pero vamos antes a un temita. Here come old back top. locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, ahí escuchábamos a Gary Clark, Come Together, un tema que lo hemos escuchado cantidad de veces por los Beatles y también por John Lennon con la Lennon Ono Band, ¿no? Me hizo acordar, ayer lo vi al presidente de la Nación con una guitarra, una Gibson. Claro, yo me quedé en la época que la Gibson que querían los músicos era una Gibson Les Paul. Esta no, nada que ver, ese ya quedó. Son guitarras que salen $8,000, $9,000. Y la verdad que en eso, bueno, yo lo veo hoy, Alberto Fernández hablaba de que tenemos energía para el mundo, dijo. Así que va a vender. A mí, Alberto Fernández, le quiero decir la verdad. Como presidente no me gusta, pero como me da simpático, me da ahí en un café de Boedo sentarme con algunos amigos y esperar el que viene, el chanta, y que dice, que vende autos usados, ¿vieron? Y se sienta ahí, tomamos todo, tenemos energía para vender, ¿cuánto querés? A ver, acá tengo dos luciernas, me da eso, aparte me da que sabe y que podemos hablar. Che, y esta Gibson que viste, entonces te habla tal, así, no, pero yo sabés que yo el Stratocaster, Defender, y te pones a discutir de eso, me lo imagino así, no sé, me da eso. O sea, un día, anduvo por Boedo en algunas elecciones, que venga ahí. Ahí le armamos una mesa con los muchachos en Don Segundo, en Don Boedo. Che, después invítenme algo, ¿eh? Después. Lo llevamos. No, el Trianón no, muy. No da para. Viste que en el Trianón no están los que. Bueno, pero qué sé yo. Bueno, yo. Allá hace muchos años. Lo voy a contar porque. Qué sé yo, algunos están diciendo, uy, ¿qué le pasa a Ruiz? Está hablando boludeces desde que empezó, figurita. Yo tuve la suerte que me ofrecieron en San Pedro, hace muchos años, al grupo, teníamos un grupo y tocábamos allá por los años 70, una Gibson Les Paul, ¿no? Era la mejor guitarra, valía, y nos la ofrecieron por... hoy vale la guitarra $8,000, pónganle que se la ofrecen por $1,000. Viene alguien y te dice, tengo una Gibson que la tiene ahí y se te la ofrezco por... Nosotros no nos daba, los guitarristas andaban bien con sus guitarras, uno tenía una Fender, sí, de las más económicas, qué sé yo, y le dijimos que no. ¿Y saben qué pasó? Después me encontré... a la vuelta tocábamos allá y a la vuelta me encontré con Lito Nevia y Lito Nevia me contó que en San Pedro había ido a tocar a un recital y le habían robado la Gibson. Lito Nevia tenía 7 guitarras en esa época, que algunas las vendió porque le iba bastante mal, le hablo de los años después de los Gatos, no le iba bien. Estaba con Winca, ¿no? Era profesor de guitarra. Y le digo, ¿sabes qué nos ofrecieron? Sí, no me digas. Bueno, era la que le habían robado en San Pedro y nos la quisieron vender en San Pedro. Bueno, anécdotas. Sí, anécdotas que las podríamos estar charlando acá con Alberto Fernández, este tipo de anécdotas. Me voy a dedicar a eso. Bueno, ahora. Cambiamos de tema, unos minutitos, tema serio. Mañana hay paro docente de UTE y de ADEMIS. El sueldo que están ganando los docentes en la ciudad de Buenos Aires es un desastre. Recién en la otra nota lo decía. Arreglaron, a fin de año van a cobrar un 68% de aumento cuando la inflación no va a bajar del 95%. Cuando la propia Cetera arregló un 82% en la paritaria nacional, ¿no? Un 82% que también van a perder. Acá, ahora acá, Bueno, mañana es el paro. Ahora, usted tiene alrededor de 30 reclamos que hace, pero el flyer, es decir, el que donde llama al paro para mañana, lo que dice es la jornada laboral de lunes a viernes. Es decir, que reduce el paro de mañana a que las jornadas de la EMI, ¿no?, los espacios para la mejora institucional, las 5 jornadas que se hacen al año, se hacían en horario escolar y ahora se van a hacer 3 en los sábados. Entonces usted dice que para y que va la movilización por esto. Y después tiene toda una cantidad de reclamos que uno a veces dice, bueno, son tantos los reclamos, por ahí no habría que reclamar fuertemente por el tema del salario, por ejemplo. Bueno, está el salario, está el jardín de infantes de acá de Pringles, que se haga un jardín de infantes. Es decir, son 20 y pico reivindicaciones. Pero llama la atención que el flyer sea para darle argumento al gobierno de la ciudad, que dice que los docentes, bueno, le queremos que los chicos estudien más, en vez de 180 días, 192 días, y que los sábados les pagamos más a los docentes, les van a pagar esos días. Llama la atención eso, no digo nada más para evaluar. Y Ademis, bueno, sí, Ademis va directamente por las reivindicaciones, aparte van a hacer una concentración, Ademis para también mañana, y ellos dicen, frente a los graves problemas educativos, atravesamos las escuelas y los ataques del gobierno porteño pretendiendo avasallar nuestros derechos laborales en el marco de la crisis económica, bueno, paramos y llaman para el 29 de septiembre un plan de lucha. Es decir, Ademis hace una cosa más grande porque sabe que hoy te pueden dar el 82%, pero si el gobierno sigue utilizando la inflación para ajustarte, ahí tenés un problema. Nunca lo vas a alcanzar, nunca vas a alcanzar. Así que bueno, y lo otro, hay mucha bronca entre Ademis y UTE, porque llamaron los mismos días a las asambleas. UTE llamó asambleas divididas, una asamblea para inicial, otra asamblea para primaria, otra para media, y esto hizo que no se haya podido lograr la unidad. Recordemos que hay 17 sindicatos, y los dos que llaman al paro son UTE y Ademis, ¿no? Y bueno, acá muchos especulan en que UTE no quiere que también se busquen algunas otras reivindicaciones que no son con el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, la jubilación de los docentes, que fue ajustada de todo el año hasta diciembre, con un aumento en marzo del 9,3% y un aumento en septiembre, ahora que van a cobrar a fin de mes, del 40,05%, es decir, un 53,2% le aumentaron a los jubilados docentes de la ciudad, que eso depende de la caja de ANSES nacional. Entonces parece que UTE no quiere que se discutan algunos temas que tienen que ver con el gobierno nacional. Bueno, esperemos que el paro de mañana sea un éxito, pero que los docentes logren lo más necesario para después poder empezar a hablar para otras reivindicaciones. Siempre lo decimos, es que tengan un buen salario. Vamos. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. Se movió el banco, entró Paula, a la cual le agradecemos que nos acompañe ahora hasta las 7 de la tarde. Ayer era el día del jubilado, 20 de septiembre, y hubo una jornada de lucha de los jubilados, fue nacional, pero se reflejó muy fuerte acá en la ciudad de Buenos Aires. Participaron en el plenario de jubilados, la mesa coordinadora de jubilados y pensionados y cantidad de centros. Estuvo, entre otros, en la movilización el Ombudsman de la Tercera Edad. Bueno, una movilización importante. Lo que decían todos, nada para festejar. Vamos a escuchar a Nora Biagio del plenario de jubilados. Estamos en esta jornada nacional de lucha de los jubilados. En el día del jubilado no hay nada que festejar. 43.500 pesos de mínima para la inmensa mayoría de los jubilados es un salario de indigencia. La obra social que no cubre las necesidades porque la guita se va a negocios que regentean Molnovich y su novio. Estamos movilizados en Córdoba porque Schiaretti ha ido disminuyendo los haberes jubilatorios, pasando del 82% móvil al 67%. Estamos movilizados en todo el país porque estamos reclamando aumento de emergencia y una mínima de 120.000 pesos que después sea equivalente en el resto de las categorías. Estamos reclamando una moratoria sin compra de años para los 2 millones y el resto de los trabajadores que no pueden ni podrán jubilarse producto de que reina el trabajo en negro en la Argentina. Estamos reclamando que se restituyan los aportes patronales para que la caja jubilatoria tenga la plata que tiene que tener. Y también estamos reclamando que los gobiernos devuelvan el dinero utilizado de los jubilados que está usado para el subsidio al capital, para el pago al Fondo Monetario, como se acaba de discutir recién en estos días en Estados Unidos por parte de Macri, Rubinstein y ahora ratificado por Alberto Fernández. La sumisión al Fondo Monetario implica para los jubilados hambre y miseria. Queremos tener la dirección del ANSES y de las cajas y también de las obras sociales en manos de trabajadores y jubilados para evitar que siga este saqueo, porque los jubilados los tenemos al Estado y no es al revés. Bueno, ahí le escuchábamos a Nora Biagio. Vamos a tratar de en los próximos días de hablar más sobre este tema, porque realmente así como es necesario que los enfermeros estén mejor en la ciudad, que los educadores estén mejor, es necesario que los jubilados ganen lo que han aportado toda la vida, ¿eh? Que ganen lo que tienen que ganar y que les alcance para comer, por lo menos ya en este caso para comer, porque con 43.000 más el bono, con 50.000 pesos, hoy no les alcanza para comer. Bueno, y ahora para ver un poquitito un panorama de la economía, por todos estos elogios que ha habido en el al fondo, hoy todos somos amigos de Estados Unidos y Baradel se abraza con Stanley y bueno, y Alberto Fernández, qué sé yo, le habrán regalado la guitarra, por eso está tan contento en las Naciones Unidas. Vamos a escuchar qué opina sobre todo esto Julio Gambina. Bueno, los elogios del Fondo Monetario Internacional para el gobierno argentino es un tema de preocupación. Hace muy poquitos días, una semana, muchísimos elogios al ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en Washington negociando la segunda auditoría del Fondo Monetario Internacional, que además se vio con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, con inversores internacionales, y ahora con Alberto Fernández en Estados Unidos, por la Asamblea de Naciones Unidas, también hubo reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y otra vez vinieron los elogios, y esta vez con la aprobación técnica de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, en acuerdo con los técnicos del gobierno argentino, como que Argentina cumplió y pasó la segunda auditoría. La primera auditoría trimestral era tiempos de Martín Guzmán, ministro de Economía. Esta segunda auditoría fue con Silvina Batakis, efímera ministra de Economía, y con Sergio Massa. Y todo parecía que no se iba a aprobar. Sin embargo, en las últimas semanas, días, y con una actividad muy agresiva del ministro de Economía, el Fondo Monetario terminó aprobando. Porque, claro, se resolvieron algunas cuestiones muy importantes. Primero, de palabra el compromiso que la Argentina va a cumplir con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Lo dijo el ministro de Economía en Washington, lo repite el presidente Alberto Fernández de nuevo en Washington, y de hecho se han tomado medidas que son muy importantes desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional y del poder económico real de la Argentina y del mundo. Tema uno, bueno, si bien la Argentina no hace una mega devaluación como venía reclamando la corrida cambiaria, lo que la Argentina concedió es el famoso dólar soja, que liberó una cantidad de divisas para engrosar las reservas internacionales, porque muchos productores que retenían la soja esperando la mega devaluación, bueno, vendieron sus tenencias de soja por este tipo de cambio especial, transitorio. Pero bueno, habrá que ver si es transitorio o si continúa, si termina septiembre y se acaba el tipo de cambio especial o si eso continúa para los meses que siguen. Pero la realidad es que las reservas internacionales del Banco Central se acrecentaron de una forma muy importante en las últimas dos semanas. Unos 1.300 millones de dólares más acumuló el Banco Central como reservas internacionales, todo claro, para pagar las acreencias con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el punto de partida. El Fondo Monetario felicita a la Argentina porque la Argentina está apretando en serio, acelerando la política de ajuste, reduciendo el déficit fiscal, achicando el gasto público. De hecho, más de 200.000 millones de pesos que no habían sido ejecutados en el primer semestre se cancelaron directamente para este 2022 y eso permite cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal para este año. Además, la propia inflación, aunque sigue siendo un tema de preocupación del gobierno, de la sociedad y, por supuesto, la directora gerente Cristalina Georgieva le marca al gobierno argentino que es un problema serio el de la inflación. Pero la inflación licúa las cuentas fiscales porque, de alguna manera, con el ajuste abarata el gasto público y le genera una mejor y mayor recaudación, porque la propia suba de precios, teniendo en cuenta que el principal impuesto es el IVA, bueno, la Argentina recauda más gracias a que hay inflación. Entonces, el tema es que hay elogios hacia el gobierno argentino porque se está cumpliendo a rajatabla con el compromiso con el fondo. Básicamente dos grandes compromisos. Uno, el ajuste fiscal. Eso es deterioro de las condiciones de vida para la población argentina. Y el segundo tiene que ver con cambios estructurales que están muy vinculados y es abrir a oportunidades de inversión para consolidar el modelo productivo y de desarrollo asentado en la primarización de las exportaciones, sea el agronegocio de exportación, sea la megaminería, sea el litio, sean los hidrocarburos, pero Argentina consolida un modelo productivo de concentración y extranjerización. Además, para poder cumplir con todo esto, hay una decisión deliberada de desacelerar el crecimiento económico, enfriar la economía y por lo tanto seguir creando condiciones para cumplir con el fondo. La pregunta, el interrogante, es si la sociedad bancará este deterioro de las condiciones de vida. Bueno, eso nos decía Julio Gambina y yo les digo, ya se lo dije a él los otros días cuando hablamos también, que yo creo que el ajuste va a seguir porque no se le pone freno, nunca se le puso freno a un ajuste cuando gobernó el peronismo, así por qué se le iba a poner freno ahora. Sí se le puede poner freno a los ajustes cuando hay otros gobiernos. Bueno, cambiamos de tema. Un tema que no se resuelve, ya venimos hablando de este tema hace más de un mes, yo diría más de dos meses, que es el tema de el qué está pasando con la discapacidad, los recortes que hay en la discapacidad y la forma en que se paga a los prestadores de servicios de salud y educación a los discapacitados, que siempre se pagó tarde, pero no como ahora. Por eso mañana va a haber una movilización en donde va a participar todo el colectivo de la discapacidad acá en la Plaza de Mayo, va a haber familiares, va a ser una marcha de antorchas. Aparte, por eso estamos comunicados con Sabrina Faustini, que es terapista ocupacional, delegada de prestadores precarizados. ¿Qué tal, Sabrina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para vos, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por darnos el espacio. Bueno, en estos días hemos escuchado nuevamente del gobierno que dice que ya le transfirió el dinero a las obras sociales. Se había dicho que a principios de septiembre ya prácticamente se regularizaba todas las prestaciones y los salarios. ¿Esto ha sido así? ¿Falta? ¿O cómo es? Bueno, te cuento, mira, la verdad es que no es cierto. Si bien se liberaron algunos pagos la semana pasada, habían prometido que el 12 de septiembre iban a realizar la liberación total de los pagos del mes de junio. O sea, eso denota la demora con la cual estamos cobrando, y hay muchas obras sociales que deben muchos meses atrás. Mayo, abril, marzo, o incluso más tarde todavía. Uh-huh. Y bueno, lo que hicieron fue liberar algunos pagos correspondientes teóricamente al mes de junio, y muchos otros todavía no han llegado. O sea, nos empezamos a percibir algunos de esos pagos a fines de la semana pasada, y al día de hoy todavía hay obras sociales que mandan comunicados diciendo que no tienen los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud. O sea, esto denota uh-huh. la gran problemática que tenemos, que es por un lado el ajuste que hay en el área de discapacidad, y por el otro, la falta de supervisión o de control hacia las obras sociales con respecto a los fondos, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros no tenemos ninguna seguridad de que estos fondos hayan sido transferidos, y en el caso de que haya sido así, las obras sociales dicen no tenerlos. O sea, estamos en un problema realmente complejo que está repercutiendo mucho en todo el sector de discapacidad. Ya hubieron despidos a muchos acompañantes terapéuticos, sí. Centros que ya están anunciando a los pacientes que el próximo año no van a seguir trabajando. Uh-huh. O sea, la situación es muy crítica. O sea, por eso convocamos a que por favor todos se sumen el día de mañana a las 15 horas en la Superintendencia. Nos juntamos para movilizarnos, paro y movilización. Y a la noche también nos acoplamos a la marcha de antorchas, porque bueno, la verdad que es esto que les estoy contando. Lejos de resolverse, sí. La situación cada vez está empeorando más. Claro. Sabrina, ahora, inclusive si ustedes estuvieran, si ahora se normalizara, tengo entendido sí. que hay facturas desde el mes de mayo, de marzo. Sí, antes también. Y de antes también. Si se regularizara, ya les han comido la mitad del salario. Es decir, claro. Si es la obra social, puede hacer hasta una especulación. Pone esa guita a plazo fijo, 6% mensual, y se quedó con la mitad con la mitad del salario de ustedes. Y si totalmente. Es el gobierno, lo mismo. Totalmente. La realidad es que los prestadores, que somos trabajadores, no estamos percibiendo el sueldo que nos corresponde por todo el trabajo que realizamos, teniendo que pagar de todas maneras todos los servicios de monotributo, ingresos brutos, alquiler de consultorio, y bueno, seguro de mala praxis, un montón de cuestiones, y obviamente vivir, con lo cual los aumentos que adjudica el gobierno habernos dado no son reales, porque con la distancia en la cual cobramos, queda totalmente licuado, porque no es claro. representativo, y además el nomenclador nacional que impone el Estado es orientativo y no regulativo, con lo cual hay obras prepagas principalmente, y algunas obras sociales que ponen un monto determinado por ellos, que es menor aún al nomenclador nacional. Uh-huh. Entonces esto nos complejiza muchísimo la situación y cada vez nos precariza más. Uh-huh. Por eso estamos exigiendo que se ajuste el valor nomenclador nacional, que sea regulativo, y que se pague a mes vencido. Claro. Porque es insostenible trabajar de esta forma. Y como les comentaba, o sea, nosotros, bueno, en mi caso yo soy prestadora independiente, sí, pero centros que terciarizan el servicio, con lo cual esos profesionales cobran menos de lo establecido por el gobierno. Le paga las obras sociales, claro. Claro, sí. O centros, ¿no?, privados, categorizados, sí, están despidiendo personal. Uh-huh. Y están anunciando cierres porque ya no es redituable. Uh-huh. Entonces realmente es un problema muy serio, muy serio. Sentimos que el sistema de salud en discapacidad en general, ¿no?, para la discapacidad principalmente, se está desmantelando día a día, y hay que realmente, o sea, ser consciente a la sociedad de la gravedad de esto, ¿no? Uh-huh. Aparte también se había hablado de un DNU redactado, mejor dicho, sí, que anulaba la ley de prestaciones nacional. Entonces, bueno, de esta forma dejaría de tener validez la ley que tenemos el día de hoy. Uh-huh. Se dijo que, bueno, que eso no va a llegar a publicarse, ni mucho menos, pero bueno, la realidad es que estaba, y que nosotros no podemos permitir que se avance con estas medidas, porque va atenta contra una población que realmente necesita mucho más atención de la que tiene el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, lo que se está observando es que, nada, el panorama es crítico para... Claro. Lo que viene acá en adelante. Ahora, aparte de esto, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, el sí, primero de agosto anunció un aumento del 25% con cláusula gatillo en octubre. Sí. Eso se empezó a cumplir, claro, se empezó a cumplir, digo, en los papeles, porque si no están, claro, cobrando, claro. No, ese es el problema, por eso, claro, decimos que no es real, claro, no es real lo que dicen. Dice, además, 10% era a partir del 1 de julio, 10% el 1 de agosto y 5% de septiembre, ¿no? Y nosotros no sé cuándo lo vamos a cobrar. Claro. O sea, es tremendo, y a todo eso que no lo dije, lo que ocurrió, que fue lo que el disparador para movilizarnos de manera masiva en todo el país, sí, fue que se cortó en el 100% la cadena de pagos. Eso, claro, no sé si ustedes lo comentaron, sí, pero bueno, pasó ahora, hace dos semanas atrás, en donde, bueno, empezaron las reuniones con superintendencia, tuvimos la posibilidad de hablar con personal de AFIP y demás cuestiones, porque nadie daba la cara, todos echaban la culpa entre sí, y nosotros dejamos de cobrar, uh-huh, directamente. Uh-huh. Entonces, por eso prometieron liberar los pagos de junio, y teóricamente la semana próxima, julio, pero como les cuento, esto no está ocurriendo, está ocurriendo de manera parcial. Uh-huh. Está muy claro. Entonces, mañana, Sabrina, movilización de todos los sectores involucrados. Creo que ahí están los transportistas también, ¿no? Sí, que les pagan menos de sectores. menos de lo que vale la nafta, le pagan. Tremendo. Ese sector está en extinción porque no pueden cubrir los gastos básicos. Claro. Es realmente vergonzoso, y estas personas, las personas con discapacidad, necesitan sí o sí el servicio. Claro, sí, ahí tenía que, el litro de nafta, sabemos, sale casi 200, más de 200 pesos, y a un transportista le pagan 100, ese es una cosa medio rara, ¿no? No, es una locura, más los seguros especiales que tienen que pagar, o sea, no contemplan los tiempos de espera, un montón de cosas, todo el sector de discapacidad está sumamente precarizado. Uh-huh. Eso es fundamental, que todos nos movilicemos. Está muy claro. Bueno, no sé si querés agregar algo. No, recordar que mañana 15 horas nos juntamos en Superintendencia, y a las 20 es la marcha de antorchas, que nos reunimos en el obelisco para ir a Plaza de Mayo. Bueno, que por favor sigan difundiendo el tema, porque es muy grave lo que está ocurriendo. Bueno, yo te agradezco mucho por la comunicación, y bueno, espero que la próxima sea que estemos discutiendo el ajuste, ¿no? Porque hoy se está discutiendo lo más básico, es decir, que les paguen, ¿no? Y les tendrían que pagar lo que realmente deben ganar. Muchas gracias, Sabrina. A ustedes, muchas gracias. Muy amable. Hablábamos con Sabrina Faustini, terapeuta ocupacional, prestadora independiente, y es delegada de prestadores precarizados. Bueno, el tema, yo recién veía también lo que publicaron los transportistas, ¿no? De de que más cobran la mitad de lo que les cuesta la nafta. Es un tema cómo está todo esto. Es un desbarajuste. Así que bueno, esperemos que se solucione. Creo que hoy está lo que nosotros venimos hablando hace un año de cómo se ajusta por inflación. Y muchos decían, bueno, inclusive hoy Gambina habla algo de eso, y al aire yo le dije, Julio, hace 3 meses atrás le dije, Julio, es una política del gobierno ajustar por inflación. Y él me dijo, bueno, pero la gente se va a cansar, va a salir a la calle. Yo le dije, Julio, gobierna el peronismo. Y pasa eso, el gobierno está muy cómodo ajustándote por inflación. Muy cómodo, no tiene ningún problema. Es decir, él sabe que todos los meses te baja el sueldo un 7, 8, 9, 10%. Todos los meses te baja eso. Después vos reclamás. Cuando reclamás, como no es con fuerza el reclamo, te empiezan a dar vueltas y después te ajustan el sueldo. Cuando te lo ajustan, ya perdiste otro 20%. ¿Me explico? Uno podría decir, ¿es perverso? Sí, es perverso. Los gobiernos perversos ajustan por inflación. Lo dijo Keynes. Lean a Keynes. Keynes no dice, como les explicaba el peronismo, o les explicaba Cristina Fernández, que decía un poco de inflación está bien, tiene que haber inflación. No es así. Keynes decía, digo porque se dicen keynesianos, Kicillof decía que era keynesiano. Keynes decía, la mejor manera disimulada de ajustar es por inflación. Los gobiernos, los malos gobiernos, malos con la gente, pero no malos porque son malos, porque para ellos son buenos, ellos vinieron a ajustar y la impunidad. Y están logrando las dos cosas. Están logrando bajándote el sueldo todos los días y están logrando la impunidad de la gente que robó, de los corruptos, etcétera, etcétera. Y bueno, ese es el problema. Se dan cuenta, y no se va a salir de este problema mientras este gobierno tenga cooptado a los sectores que se movilizan. Con el 35% de pobreza, con el 40% de inflación, con el dólar a 20 pesos, las movilizaciones contra Macri eran impresionantes. ¿Se dan cuenta? Todo lo de ahora es el doble peor que lo que fue el gobierno de Macri. Macri dejó el 55% de inflación. Es peor, les guste o no les guste, qué sé yo. Yo sé que no les gusta porque el neoliberalismo y que pum, que pan, que pin. Pero la realidad que en diciembre del 2019, había 35% de pobreza. Y la realidad que hoy hay 50% de pobreza. Y no sé si más, porque salió la nueva canasta, que se necesitan 120 mil pesos, 119 mil y pico, ayer salió, para no ser pobre, acá en la ciudad, 121 mil pesos. ¿Entienden? Así que creo que es más del 50% la pobreza. Los salarios son los más bajos de la historia. Y no hay con qué darle. Entonces, el sí pero sirve si vos estás tratando de que la gente esté mejor. Pero si la gente está peor, no hay sí pero, porque yo estoy peor. Los que trabajamos estamos peor. Los jubilados están peor. Entonces no hay sí pero. Y esto no es una reivindicación del gobierno anterior. Esto es que este gobierno es el peor gobierno de la historia argentina. No es una reivindicación. ¿Me entienden? El otro gobierno, yo iba a todas las movilizaciones contra el otro gobierno, porque me parecía que un 50% de inflación era una barbaridad. Hoy me movilizo, pero estoy solo. Porque todos esos que estaban acompañándome a mí, se movilizaban por el 50, no se movilizan por el 90, por el 80, por el 100. ¿Me entienden? ¿Y por qué no se movilizan? Porque tiene sus puestos, tiene sus cargos, tiene su cargo en el Ministerio de la Mujer, un ministerio que no sirve para un carajo, no sirve para un carajo. Hay más femicidios que hace 2 años atrás, hay más femicidios que hace 4 años atrás. ¿Y saben qué? Hay cientos de personas que están ahí cobrando un salario, ¿para qué carajo? Hagan algo por las mujeres. ¿Se acuerdan cuando las feministas se movilizaban por un femicidio? Todos los días hay. Abran el diario de hoy. Hay cuatro hoy, de los últimos tres días. Cuatro femicidios. Abran el diario. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿saben por qué me pongo así? Porque yo ya está. Yo quizás haga este programa, lo pueda hacer meses más, ojalá que lo pueda hacer años más, porque realmente no escucho programas con esta línea. No, porque está... No hay programas con esta línea. Están los que defienden a rajatabla al gobierno, que los ven, C5N, bueno, todos esos programas, Página 12, y los que defienden el plan económico. TN, Clarín, porque defienden el plan económico de Massa, porque es el plan del Fondo Monetario Internacional. Bueno, que me saquen del aire, pero no tiene el... Yo creo toda esa gente que alguna vez, inclusive nos cruzábamos acá, como con Itaí Hackman, ajustador de jubilados, con gente que nos cruzábamos, que venían a mi programa, que charlábamos, que hablaban de la gente, y hoy son los responsables que se mueran los jubilados por este PAMI de mierda que tienen los jubilados, por los medicamentos de mierda que tienen que pagar miles de pesos y no se los pueden comprar, porque ganan 50.000 pesos, ciento y pico dólares. ¿Puede vivir es alguno de estos funcionarios, el propio Itaí Hackman, por nombrar uno, Alderete, todos los que eran progresistas y que hablaban en contra del neoliberalismo? Porque los otros no me importa, los otros fueron siempre lo mismo. ¿Qué voy a hablar? ¿De quién voy a hablar? ¿De Macri? Si fueron siempre lo mismo. Pero ustedes, muchachos, que salían todos los días, la patria está en peligro, vamos a Plaza de Mayo. Todavía veo ese, el spot ese con los jubilados no, con los viejos no, de todos esos, esa manga de atorrantes, de esos artistas que decían con los jubilados no, de Mirta Tundis, con los jubilados no, cuando estaban ganando 600 dólares, el salario básico era 500 dólares, y hoy el salario básico de los jubilados es 130 dólares, y con los jubilados no. ¿Dónde están esos artistas? ¿Dónde está toda esta gente? ¿Dónde está? Esa gente es la culpable. La otra no, ¿qué me importa Macri, Milei, toda esa gente? Si yo ya sé quién son, peleé toda la vida contra ellos, pero contra ustedes no, ustedes me engañaron. Ustedes me decían acá una cosa y ahora hacen otra. Ustedes me engañaron. Por eso tengo bronca. Tengo bronca contra el progresismo, contra sectores de izquierda, porque los otros ya sabemos lo que son. Sácame del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, me tomé ya un Lexotanil, así que ahora me calmé un poco. Pero bueno, uno viene muy indignado, muy golpeado. Pero bueno, no se puede no usar más barbijo. Así que entonces aproveché para poder decir todo lo que tenía ganas de decir, ¿no? Nos acaba de llegar un mensaje, una gacetilla del SUTNA, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, que dicen que se van a quedar y hacer permanencia en las puertas del Ministerio de Trabajo. Bueno, acá explica por la paritaria que ofrecen, que es muy baja, por supuesto, hoy todas las paritarias son bajas, sabiendo que la inflación va a ser más del 100%, 95%. Entonces se van a quedar frente al Ministerio de Trabajo entre ellos el secretario general Alejandro Crespo y diferentes delegaciones, y va a seguir el paro que hay en las plantas de neumáticos, ¿no? Fundamentalmente en Bridgestone, FATE, son Pirelli. Bueno, ¿qué tal, Camilo? Buenas. En cualquier momento vas a tener que llamar al SAM, ¿eh? No. No, siempre encendido. Pero no está bien que me caliente y grite, no está bien. Que los oyentes digan lo suyo, ¿no? No está, porque tampoco. Lo puedo decir calmado y puedo decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, me voy indignando porque lo siento mucho. Siento hasta que fui un pelotudo, ¿viste? También tiene que ver con eso. Es decir, cómo yo le daba tanto aire a toda esta gente, ¿viste? Que venían y hacían propuestas y hoy nos están cagando a todos. Hablo de ¿viste? De la gente del Ministerio de la Mujer, de la gente... Es más, algunos han sido compañeros de trabajo. Entonces, da bronca eso, ¿viste? No sé. Porque no está mal que uno gane bien en un ministerio. No está mal. Tiene que ganar bien. Pero tiene que estar porque sirve para algo. Si no, está bien, no es delito. Que vos estés en un ministerio y sea ñoqui y ganés 300 lucas o 200, con gente que yo conozco gana 200, 250 lucas, y no haces un pomo, no haces un solete en el Ministerio de la Mujer, o haces una charla cada dos por tres, invitas a dos y hablas de las mujeres, que esto, que aquello, y mientras las matan a las mujeres, o no tienen un mango, viste, se tienen que quedar en la casa porque no le dan guita, porque no hay guita en el Ministerio de Desarrollo Social para pagarle a las mujeres que se quieren ir de la casa porque están amenazadas por los maridos, bueno, no hay guita, y vos estás ahí, y bueno, desde el punto de vista de delito, no es delito, que vos seas ñoqui, no es delito, lo digo porque hoy uno escucha y hay cosas que son delito y cosas que no es delito. Pero no te da algo, ¿viste? De que hasta hace 4 años atrás que peleabas y por la mujer y para que no haya femicidio y hoy estés boludeando, ¿viste? Pues no vayas nunca. Te saqué fotos en el estado que a mí me llegan, acá con tus hijos por acá, con las hijas por allá. ¿Y de cuándo estás en el ministerio? No estás nunca, ¿eh? ¿Qué haces con office? Bueno. Así, fíjense, chicas, le escuchan este programa, fíjense, hagan algo. No les digo que renuncien a 250 lucas porque hoy hay que vivir. Pero hagan algo, consigan algo para la gente que les pegan los maridos en la casa, van a hacer la denuncia, pero tienen que volver a la casa porque si no tienen que dormir en la esquina, porque el Ministerio de Desarrollo Social sacó los programas esos, de que les daba dinero para que puedan ir a vivir. Hagan algo, nada más les pido eso, ¿eh? Después sean ñoqui y listo. Y traigan alguno el 29 que comemos todos juntos. Vamos con yo sé que alguna gente está escuchando esto, que trabaja en el ministerio, y debe estar, bueno, y debe haber otro que, porque no pude hacer el relevamiento de todos, conozco la mayoría que trabaja en el Ministerio de la Mujer, viste, porque eran grandes luchadoras, hoy se matan por la E, vale, anda con lo tuyo, Camino. Vamos al cine. Vamos al cine. ¿Te parece? Vamos al cine. Dale. Hoy tenemos dos recomendaciones para hacer, dos estrenos que se vienen esta semana. Una película italiana y una argentina. Si te parece, como venimos siempre hablando en general de cine, de cine europeo, vamos a arrancar por la película italiana, la cual se llama Pequeños Momentos de Felicidad, del director Daniel Lucchetti. Daniele como aquel italiano que vino a jugar a Boca hace poco tiempo, y Lucchetti como un arquero que tuvo Boca también hace muy poco tiempo. Pero bueno, saquemos... ¿No son unos fideos también? También, no hubo cangue, así que bueno, me ahorré ese chiste bueno, malo. Pero bueno, Lucchetti también. Es más, creo que hasta hace muy poquito sigue atajando con 40 y pico de años, bueno. Un tipo... admirable. Pero bueno, volvamos a la película de Daniele Lucchetti, director italiano, que película llamada Pequeños Momentos de Felicidad, que se estrenó hace muy poco, cual, allá por los comienzos de la pandemia, cuando el cine, las salas de cine en todo el mundo fueron cerradas. Algunas películas, algunas distribuidoras y demás, lo hablamos en su momento, se las rebuscaron para tener estrenos digitales y demás. Esta película tuvo ese pasaje, ¿no? Pero recién ahora está llegando a nuestras salas, a partir de mañana la van a poder disfrutar en la ciudad como en distintas salas del país. Pero bueno, ¿de qué va, no? ¿De qué va este Pequeños Momentos de Felicidad? La cual toma como eje, toma como protagonista a Paolo, un tipo con una vida bastante normal, monótona, podríamos decir, ¿no? Hasta mediocre, tal vez, que luego de un accidente de tránsito que termina con su vida, el accidente de tránsito que lo termina matando, él va en su scooter y se lo lleva puesto un camión después de que cruce una luz roja, de que él cruce una luz en rojo. Llega al más allá este muchacho y extrañamente por un error burocrático le dicen, no, bueno, podés volver un rato más a la Tierra. Podés volver y estar con tu familia por 92 minutos más. Una vez que vuelve, decide de alguna manera reflexionar con con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su madre, reflexionar sobre las relaciones que tuvo a lo largo de los años y tratar de llegar a alguna especie de conclusión, ¿no? Es el último, los últimos 92 minutos que le quedan de vida. Y algo tiene que hacer con eso, algo tiene que reparar, algo tiene que sanar. A partir de acá, por cómo, por cómo se va planteando la película, podríamos estar hablando, o mejor dicho, arranca la película con ciertos tintes de comedia negra, podríamos decir, ¿no? El hecho de tomarse la vida y la muerte como algo muy ligero, el hecho de crear una especie de también de oficina del ANSES, donde van todos los muertos a registrarse antes de irse al paraíso, también es algo, podríamos decir, tragicómico, tal vez, ¿no? O tratar de encontrarle justamente a la tragedia algo lindo por ahí, ¿no? Mismo inclusive el hecho de que tengan una especie de que tengan como un error burocrático que digan, bueno, te tomamos mal unos datos, entonces vas a tener, podés seguir vivo un ratito más. Eso también es algo, es característico tal vez de una comedia más tirado al humor negro, sobre todo por lo que dije recién, el hecho de encarar de tal manera la muerte, ¿no? Pero a partir de que el personaje vuelve y que tiene que compartir durante una hora y media ese tiempo con su familia, a partir de aquel relato empieza a sensibilizarse, ¿no? El personaje empieza a ponerse reflexivo, empieza a recordar y también empieza a alejarse de este tono de comedia negra, siempre, por supuesto, focalizado en la comedia en sí, ¿no? En una comedia tal vez un poco más ligera, una comedia un poco más de situación, de amores, de desamores, de engaños, de infidelidades, un poco de lo ocasional tal vez que tiene la vida, ¿no? De tener una vida entre comillas normal que nos lleva tal vez a situaciones que parecen muy banales y que de alguna manera el protagonista las recuerda con mucha alegría, tristeza por momentos y demás. Pero justo en esa combinación, podríamos decir, de tener o de arrancar con un humor bastante negro y a ir sensibilizando el relato, es lo que hace que sea esta película muy, muy disfrutable, ¿no? Que se arme un relato orgánico en el cual la historia podemos decir que fluye de alguna manera. Porque si tomamos sobre todo los elementos que son más que nada fantásticos, el crear un paraíso, por ejemplo, o poner señores que vienen a representar como ángeles de la guarda, que te traen de la tierra y te llevan al paraíso y demás, algo muy complejo a la hora de querer construir un mundo posible, en un verosímil, podríamos decir que la película lo hace de muy buena manera, lo hace y creando un relato muy, muy orgánico, cuando, insisto, con todos estos elementos podría parecer una película mucho más mucho más compleja, ¿no? Muchísimo más compleja de entender, de seguir y demás. Así que el hecho de que sea tan llevadera, que sea tan entretenida, hace que todos estos elementos tan complejos se puedan digerir mejor, ¿no? Parece una premisa bastante sencilla dentro de todo, lo es, y te lleva también, tal vez, o nos va a llevar a todos los espectadores a que podamos reflexionar sobre distintas cuestiones de nuestra vida también. Es una película muy linda, es muy divertida, el humor, no estoy muy familiarizado con comedias italianas en general, tendría que ahondar un poco más ahí, pero me parece que si esta es la línea de alguna manera que siguen, es un humor bastante, bastante orgánico y bastante cotidiano, ¿no? Que involucra a todas aquellas, a todos aquellos elementos que componen tal vez el día a día de una clase media, ¿no? De un tipo de 40 y pico de años de clase media. La familia, el laburo, el fútbol, los amigos y demás. Así que es algo, es una película muy, muy entretenida, pequeños momentos de felicidad. Y recomiendo que la vean a partir de mañana en distintas salas de la ciudad y del país. Así que muy linda película para disfrutar durante este fin de semana. Rápidamente vamos a ir al otro estreno, que es Corte, película de Guadalupe Yepes, en la cual Vanessa, la protagonista, se separa de su pareja, de Joaco, cuando se entera que le fue infiel. Pero ¿qué sucede? Vanessa es guionista de cine, y no puede escribir sin Joaco, sin este muchacho. Entonces, tienen que juntarse y seguir viéndose para llevar adelante estos dos proyectos. ¿Qué pasa a partir de acá? Primero voy a leer rápidamente unas palabras de la directora, porque es una especie de película autobiográfica, ¿no? Y tiene bastantes elementos interesantes para poder analizar. Guadalupe Yepes dice esto sobre la película: a partir de un suceso muy doloroso en mi vida, empiezo a escribir Corte, la historia de un artista que hace una película para sublimar a través del arte una situación difícil de comprender. Corte es mi propia historia, parte de mi necesidad de entender y salir del dolor y del caos que me producía lo que viví. Este texto me pareció interesante porque primero sirve como una especie de... muchas obras lo tienen, en el cine en general no es algo muy común por el lenguaje universal audiovisual que se construyó, pero muchas obras tienen un texto curador, que uno las lee y dice, ah, mirá, acá esto es lo que quiso pintar el tipo, esto nos está queriendo mostrar. Y me pareció muy interesante leerla antes de que vayan a ver la película, porque sirve de alguna manera para ir entendiendo tal vez la deconstrucción que hay del relato cinematográfico dentro de esta película. Porque vemos como que dentro de la misma película se van construyendo otras películas también. Y todas esas películas forman parte de la vida de la protagonista. Justamente tratando de superar momentos complicados de la vida, que por momentos también, encarados siempre en tono de comedia, pueden parecer más banales, más trágicos, menos banales y demás, pero siempre sirven para justamente tomar la dimensión del arte, no solamente el arte como curador en lo personal, que eso es lo que, o de sanador, mejor dicho, en lo personal, que es lo que rescato muchísimo de esta película, que es una película muy personal, sino también la capacidad que tiene, al ser un arte tan masivo el cine, de esa capacidad de sanación personal, poder trasladarla al espectador, poder trasladarla masivamente a miles y cientos de miles de personas que puedan ver esta película, que tal vez tuvieron situaciones similares. Así que esta característica de obra tan, tan personal y que pueda inspirar a la masividad, podríamos decir, es lo que más rescato de Corte, que no deja de ser una comedia romántica con todos los mejores elementos que la componen. Y recomiendo también, a partir de mañana va a estar estrenada, se va a estrenar, mejor dicho, en las salas de la ciudad del país, como por ejemplo en los espacios Inca van a poder disfrutar de esta película. Esta es argentina. Exactamente, película argentina, se rodó en el año 2019, recién ahora va a estar llegando, después de pasar por distintos festivales, va a estar llegando a las salas comerciales de la ciudad del país. Les recuerdo, la película italiana, la comedia italiana, Pequeños Momentos de Felicidad, estrena mañana, así como también Corte, las van a poder disfrutar en las salas, en las mejores, podríamos decir, salas del país. Para la semana que viene y la otra vamos a tener unas columnas sobre reestrenos, que se van a estar llevando a cabo, y también un poco sobre cine de género para ahondarnos en por qué se están reestrenando estos clásicos del cine del cine mundial. Bueno, ¿querés hacer algo de COVID? Sí, lo que respecta al COVID, para irnos rápidamente, los casos fueron 147 casos diarios de promedio, 1.033 en la semana, implica un 30% de descenso respecto a la semana anterior. Se hicieron menos testeos, un 5% menos de testeos, se hicieron 2.500 la semana pasada por día, esta semana, el reporte anterior, en este reporte 2.400 diarios, y llamativo, se reportaron 16 fallecidos por COVID en esta última semana. Insisto, es el reporte, pero de todas maneras son 11 más de los que fueron reportados la semana pasada. Siguen bajando los casos, ahora ya ni hay que usar barbijo ni en los colectivos, así que de a poquito se está ganando el COVID el carácter de la anécdota. Ex pandemia. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Bueno, nosotros, como siempre, nos vamos escuchando música. Espero les haya servido para algo el programa. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Paula. Y nos vamos escuchando a Nina Ventre, Tu Barbie. Te gusta mi presencia, cuando por la disco me ven caminar. Me piden media vuelta, dicen que me gire y me ponga a bailar. Soy de quien comentan, por las calles se aquietan. No son lo que aparentan, me imitan intentando superar. Cabello largo, rubio y lacio, brilla como superstar. Rosa en los labios, aguja en los tacos, ma baby no puedo estar. Yeah, yeah, soy tu freaking Barbie girl. Solo yo tengo el control. Visten de rosa pa' combinar conmigo, se creen popular y copian mi estilo. Yeah, yeah, soy tu freaking Barbie girl. Tu freaking Barbie girl. Tú y yo somos como Barbie girl.